con mi cariño. Te juro que esta vez estoy prevenido, que no será fácil hacerme olvidar lo que he padecido. Por culpa de ti, por culpa de ti. Basta ya, no me engañarás. Aléjate de mi vida y no vuelvas más. Me ha dolido, me ha dolido. No me engañes como nunca he sentido. Me ha dolido, me ha dolido. Como quieres que regrese ya contigo. Desde que una vez aléjate de mi vida y no vuelvas más. Aléjate y no vuelvas. Te lo dice Grupo Amanecer. Te juro que esta vez estoy prevenido, que no será fácil hacerme olvidar. Aléjate de mi vida y no vuelvas más.